Es el programa número uno de la radio. Hoy no hay ni un comentario. Híjole, nuevo. Güey, no, nada, güey. No, no. Qué triste. Por acá nos dicen que estamos muy apagados. Estamos muy apagados. Pues. ¿Quieren que nos pongamos inquietos? ¿Quién nos dice? Una persona. Pues a ver, pónganse inquietos. A ver, tú. Vamos a ponernos inquietos. Hablando de vacunas y del COVID, salió hace como 3 semanas, no sé si vieron en la hermosa red social Facebook, que creo que un japonés desarrolló el síndrome del ano inquieto como una secuela del COVID-19. Yo creo que Manolo... No es jotería. No. Tú puedes decir eso, güey. Ay, no, es que fue el qué. El síndrome del ano inquieto. Manolo entonces es el paciente cero de esta enfermedad porque él ya traía el anillo inquietillo. ¿Cuánta inquietud traía mi amigo? Mira, pero como está tragando, hey, no, no tragando ahí camote, no puede defenderse. Entonces podemos decir lo que queramos. ¿Qué tan inquieto lo traías? Muy inquietillo, ¿no? Así es. A ver, pero platícanos qué síntomas, güey. Mira, aparte de la picazón. Ajá. Fue el primer caso, fue un japonés de 77 años, recién recuperado COVID. O sea, que yo creo que el güey ya no sabía cómo decir que le encantaba agarrarse la cola. Presenta características similares a las del síndrome de piernas inquietas. Güey, pero ¿cómo puedes el ano? Bueno, pues también tiene derecho. Como los perritos. O sea, ¿estás así? Ajá. Déjenme salir. Hola. Ese señor, fíjate, es la señora Ana. ¿Ana? Ah, y okay. Su esposo. Hola. Así habla. Y los síntomas son cosquilleo, hormigueo, tirones, dolor, picazón. Y se puede confundir con hemorroides. Pues, y eso le pasó después de contraer COVID. Ajá. Entonces, O sea, ya cuando se recuperó le empezó a dar eso. No manches, imagínate. O sea, de por sí, el miedo de imagínate tener 77 años que te dé COVID. Ahí sí es un volado casi. Perdón, con todo respeto para la gente de la edad avanzada. Y luego que ya te recuperas, gracias al señor. Y de pronto, ¡ay, me está picando el fundillo! Pero ya como esa edad pudiera ser cualquier cosa, ¿no? O sea, porque aparte no hay ningún otro caso. Y este anda circulando desde hace como 3 semanas. El único caso de síndrome de culo inquieto. Podría ser una amiba. Pues es que no, podría ser cualquier cosa a los 77 años, güey. No mames. Sí, güey. Se le puede haber metido ahí una cucaracha o algo. Puede ser simple y sencillamente la edad. Pues sí. Que se eche de salivita, ¿no? Comió algo que le cayó medio mal, algo que le irritó. Quise sacar a de ano. Oye, pero pues, está bien. Supone que se vea, también para las vacunas se vea como reacciones, ¿no? Como las chicas que con la vacuna Pfizer les echan las boobies, ¿no? Ah, a mí me pasó eso. Me pasó eso con la AstraZeneca, creo. Y la panza. Oye, a mí fíjate que me dio un síndrome bien raro después de que me pusieron la vacuna, güey. El síndrome del pipi inquieto. ¿Del qué? Del pipi inquieto. ¿Del pipi inquieto? Ajá. Quería salir a todos lados, güey. O sea, antes no se te paraba y después de ahí sí. No, al contrario, ahora se... Con razón te veo ya más como más cariñoso, más romántico, amigo. ¡No!